Saludos, Alberto Pérez, bienvenidos a esta nueva edición de Músicas. Hoy sábado 2 de noviembre, estrenando nuevo mes y también estrenando nuevo horario. Desde hoy estaremos sábados y domingos de 2 a 6 de la tarde aquí en la sintonía de Fama FM 89.5 de tu dial. Teléfono directo de contacto 914451642. A través de email, pues en cualquiera de nuestras dos páginas oficiales, www.musicas.es, escrito con K de kilo, o en la otra, www.musicas.es.tl, aquí escrito con doble K de kilo. Este nuevo horario, entre otras cosas, nos va a permitir, bueno, también el ampliar el abanico musical a otros estilos, ya que hasta ahora con estas dos horas prácticamente se nos hacía un poquito difícil el abarcar todos los géneros musicales que nos gustaría tratar en este programa, ya que en alguna de las cuñas se menciona al pop, al rock, al blues, al soul, al jazz, al nuevo flamenco, y con dos horitas pues muy muy poquito podíamos abordar. Así que con esta ampliación de horario de sábados y domingos de 2 a 6 de la tarde, nos va a dar posibilidad de ampliar ese abanico y ese espectro musical. Mañana también pasaremos en antena la entrevista que manteníamos el pasado miércoles con María Fernández, presentando su nuevo disco. Y también hablaremos de lo que fue el pasado miércoles la presentación del disco homenaje a Ángel el Reverendo. El próximo sábado estará aquí invitado el grupo La Emboscada. Y ya confirmado, el sábado 4 de enero estarán aquí en el programa Inos Steiner Rock, poquitas horas antes de que actúen en Vallecas. Y hoy abrimos justamente con esta canción que es plenamente identificativa. Súbete a nuestro tren de largo recorrido. También a lo largo del programa hablaremos de la próxima fiesta, presentación del programa, ya para el viernes 13 de diciembre. Hablaremos también de próximos conciertos recomendados, como el Tomasito, el de Kiko Veneno. También el miércoles estaremos hablando con Tomasito para presentarnos lo que es su nuevo trabajo, Haz al Bajao. El viernes también estaremos, y quizás también, si nos da tiempo, pasaremos algo de la Black Back Band, que estarán actuando el viernes 8 en el EPA de Vallecas. Y nos sentamos, como dice esta canción, en el asiento del conductor para guiarte a lo largo y ancho de este programa musical llamado Músicas, una ventana abierta al universo musical. Bienvenidos al país de todas las músicas. Driver Seat, el clásico ochentero de esta banda que, bueno, tampoco tuvo muchos más éxitos. Allá hacían llamar Sniff and Dish, Driver Seat. Aquí estamos sentados en el asiento del conductor para guiarte en este programa musical que hoy comienza en su nuevo horario. Recuerdo las citas, sábados y domingos de 2 a 6 de la tarde, Fama FM 81.5 de tu dial. Saludos de Alberto Pérez, tratando de ofrecerte la mejor música posible dentro del pop, el rock, el blues, el soul, el jazz, el nuevo flamenco. Y lo dicho, con este nuevo horario pues sí vamos a tener esa posibilidad de abarcar todos estos estilos musicales, ya que en estos primeros programas, en estos dos meses, el programa ha tenido bastantes toques rock and rolleros, aunque en alguna ocasión hemos puesto algo de flamenco, pero muy poquito. Así que ahora vamos a poder tener esa posibilidad de ofrecerte más estilos musicales de calidad en estos espacios musicales. Vamos a continuar con un caballero del que se dice que si no hubiese puesto su canción dentro de la banda sonora de la película Pretty Woman con esa misma canción, pues se dice que prácticamente Roy Orbison habría quedado prácticamente en el más absoluto y completo anonimato. Una triste pena porque es uno de los grandes nombres de la música de todos los tiempos, con canciones increíbles, no solo con ese Pretty Woman, sino con canciones como esta, You Got It, el recuerdo para uno de los genios de la música rock llamado Roy Orbison. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift. That you are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it. Baby, every time I hold, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. And I live my life to be with you. No one can do the thing. Anything at all, you got it, baby. uno de los grandes nombres ilustres de la música rock, Roy Orbison. Una carrera musical repleta de grandes éxitos como este You Got It. Sonando aquí en Músicas en esta nueva etapa, nuevo horario, sábados y domingos de 2 a 6 de la tarde, 4 horas los sábados, 4 horas más los domingos. You got it. Y bien, estamos aquí en esta sección, en este programa llamado Músicas, una ventana abierta al universo musical, en el que tratamos de crear una ciudad sin límites musicales. Como esta canción del clásico de Ike and Tina Turner, Napa City Limits. Napa City Limits es uno de los grandes clásicos de la discografía de Ike and Tina Turner, esta ciudad sin límites que tratamos de crear cada sábado y cada domingo aquí en Fama FM 89.5 de tu dial, en este invento musical que hacemos llamar Músicas. Y también en esta semana, hemos añadido a Facebook a un local mítico de Malasaña y mítico de Madrid, como es el Louis, un local que hace ya bastantes años sacó un disco recopilatorio de versiones de distintos grupos de esa mítica canción de Richard Berry, llamada como el propio local Louis. Esta fue la aportación de esa banda llamada The Rosewoods, Louis. Instead of sea, she felt me. El célebre tema de Richard Berry, de la que se han hecho un millón de versiones a lo largo de la historia. Quizás la más popular, aquella que hicieron también años más tarde, The Kingsmen. Esto se incluye en el disco recopilatorio editado por el propio local de Madrid, de Malasaña, el Louis Louis, que en estos días también se está remodelando y poniéndose guapo para nuevas andaduras musicales. Y seguimos escuchando más rock and rolls aquí en Músicas este sábado 2 de noviembre. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. You and me last forever. Oh yeah, all day and night I'm yours, leave me never. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time, all day and all of the night. All day. All Day and All of the Night, uno de los temas clásicos de la discografía de la banda de los hermanos Davis, Ray Davis y Dave Davis, el recuerdo para The Kings, aquí sonando en Músicas. Y bueno, como siempre te comento, cuando suenan este tipo de bandas, pues fueron de esas bandas que allá en los años 60 se tuvieron que conformar con vivir a la sombra de los Rolling Stones y de los Beatles. Otro clásico de Big Joy Williams, Baby Please Don't Go. Sigue este consejo, no te vayas, porque nos queda mucha música por compartir. Esta fue la versión que hizo Van Morrison con su banda Den allá en los años 60. Baby Please Don't Go, homenaje a Big Joy Williams. Si antes te comentaba que del célebre Louis de Richard Berry se han hecho un buen puñado de versiones a lo largo de la historia, de este Baby Please Don't Go también se han hecho unas cuantas, como esta de los míticos Den de Van Morrison, Baby Please Don't Go, no te vayas, que aún nos queda mucha música por compartir hasta las 6 en punto de la tarde. Damas y caballeros, en estos momentos entra la policía, el recuerdo para los míticos The Police, Mesa Sin Battle. Alone it's Uno de los grandes éxitos de los británicos The Police, formado por Sting, Andy Summer y Steve Copeland, hubo que en sus tiempos, debido al gran huracán musical que provocaron, llegaron incluso a compararlos con los Beatles. Tras la disolución de la banda, quizá que han logrado mantener el listón alto ha sido Sting. El resto poco o nada se ha sabido de ellos. A ráfagas ha habido alguna noticia, pero ha sido Sting el que ha mantenido ese listón alto en su discografía en solitario. Poquito más de 30 minutos en esta nueva etapa del programa con su nuevo horario aquí en Fama FM 89.5 de tu dial, sábados y domingos de 2 a 6 de la tarde. Las músicas que siempre has querido escuchar y nadie te ha pinchado. Músicas con Alberto Pérez. El recuerdo para el mítico Sweet Jane de Louis Reed, el último en abandonarnos, moría el pasado 27 de octubre. Uno de los nombres también grandes de la historia de la música rock, desde aquellos lejanos tiempos con la Velvet Underground hasta su exitosa etapa en solitario. El recuerdo para uno de sus álbumes emblemáticos, el Rock and Roll Animal, con este clásico Sweet Jane sonando aquí en Músicas. Al pasado jueves, pues bueno, se celebraba una nueva festividad de Halloween, el recuerdo para todos los santos, los muertos. Aunque en un local de mi barrio, bueno, yo soy más propio de ese cartel que había en mi barrio, reivindiquemos a los vivos, dejemos a los muertos en paz. Un programa en el que habitualmente nos centramos más en el recuerdo musical más que en la actualidad, aunque de vez en cuando, sobre todo en los últimos programas, estamos también dando nueva cancha a las novedades musicales que llegan al programa. Y de aquí, unos minutos, pues también pincharemos las novedades que nos quedaron descolgadas la pasada semana. Lo nuevo de Rodrigo Mercado, de Tomasito, de Censurados, de la maravillosa orquesta del Alcohol, más y más grupos. Todas esas novedades que nos han llegado en estos últimos días aquí a Músicas. Hello, hello, bienvenido a nuestra sintonía de Gary Glitter. Para saludar a todos que llevan ahí desde el principio del programa, desde las 2 de la tarde. Y también para todos aquellos que poquito a poco se van incorporando a la sintonía de Fama FM, a esta nueva edición de Músicas en nuestro nuevo horario. Recuerda las citas, sábados y domingos de 2 a 6 de la tarde, con un teléfono directo de comunicación 914451642. Saludos de Alberto Pérez, que es el que te está hablando y comentando toda esta música que estamos pinchando aquí en Fama FM, en este programa que hacemos llamar Músicas, una ventana abierta al universo musical. Como te comentaba al principio del programa, pues mañana pasaremos la entrevista que manteníamos el pasado miércoles con María Fernández. Una artista que quizá, bueno, no llega mucho su nombre, pero que, bueno, empezó allá en los 80, cuando aquí en Madrid empezaban a funcionar bandas como Ganevinita Caligari, Naza Pop, Los Secretos, Loquillo. Pues allí en Barcelona empezó también ella su carrera musical, con distintas etapas, distintos grupos. En estos días nos presenta su nuevo trabajo llamado Despierta. Y bueno, pues si no quieres esperar a mañana, pues también ya en estos días hemos colgado esa entrevista en nuestra página web www.musicas.es. También mañana pasaremos un pequeño fragmento de lo que fue también la presentación del disco homenaje, disco y DVD, homenaje a Ángel el Reverendo. Ahí estuvieron algunos de los músicos que compartieron escenario y vida musical con el Reverendo. Escucharemos algún tema de ese disco y escucharemos también la aportación del gran Wyoming. Un auténtico espectáculo este hombre. Nos lo pasemos pipa escuchándole durante esos poco más de 15 minutos que estuvo interviniendo en ese homenaje al Reverendo. Y bueno, vamos hablando también de próximos conciertos recomendados. El próximo viernes estaremos en Elbe viendo a The Black Back Band, esa banda tributo a Bon Scott. El día 9 estaremos aquí también en el programa entrevistando al grupo La Emboscada. También entrevista ya totalmente confirmada el día 4 de enero, unas horitas antes de que actúen en Vallecas. Tendremos aquí a Inos, Stainless Rock, Klaus Rotten y sus colegas, horas antes, ya te digo, de que actúen en el barrio de Vallecas, presentando su nuevo trabajo, su nueva experiencia musical, tras las aventuras de Vómito y otros grupos. El nuevo proyecto musical llamado Inos Stainless Rock, que de aquí a unos minutos también, por supuesto, sonará en el programa. Más conciertos, 14 de noviembre. Estaremos viendo en el Teatro Lara a Kiko Veneno presentando su nuevo disco. Entradas ya a la venta en tiquetea.com o en el teléfono 902-044-226. Más información, por supuesto, en nuestras páginas www.musicas.es o en la otra oficial www.musicas.es, en este caso escrito con doble K de kilo. Desde ahí también nos puedes sintonizar vía internet y también hay habilitado un SAS para que te pongas en contacto con el programa. Más adelante, el día 28 de noviembre, también estaremos en la Sala Caracol viendo a Tomasito presentando su nuevo trabajo llamado Azalbajao. Más información de ese concierto en nuestra página web www.musicas.es. El próximo viernes también por la tarde estaremos hablando de, bueno, lo que es este nuevo disco, su próxima e inminente gira, que también puedes ver todo listado en nuestra página web. Y seguramente también hablaremos también de ese proyecto musical llamado La Pandilla Voladora. Y para el mes de diciembre, pues también lo que es, bueno, lo que aquí estamos llamando ya el 3 en 1, ya que será el concierto, la fiesta, presentación del programa el concierto 25 aniversario del programa, desde aquel marzo de 1988 cuando empezamos a hacer radio. Y ya que estamos cerca de la época navideña, también, ¿por qué no?, será el concierto de Navidad con la estación de musical de Biolajum. En ambas páginas pues también puedes ver información musical del grupo y del concierto. Entrada gratuita, será en la sala Disco Paz, el Paso de la Cebra, en la calle Rafael Marcote número 1, en el barrio de Entrevías. Y bueno, los medios de comunicación más cercano, la Renfe de Entrevías o cualquiera de los autobuses que allí te llevan, sea el 111, el 144, el 102, el 24, todos te dejan muy cerquita del Paso de la Cebra. Fiesta aniversario del programa, viernes 13 de diciembre, 9 de la noche, entrada gratuita con la actuación musical de Violet Young. Uno de los grupos imprescindibles para entender lo que es la vanguardia musical del siglo XX y XXI, The Best Mode, con este clásico de la banda Personal Jesus, sonando aquí músicas. Pues así estamos abriendo un pequeño apartado para esa vanguardia musical surgida en estos últimos años. Empezamos con The Pet Mode y continuamos con más bandas. Sonaban The Strokes y continuamos con el recuerdo también para el fallecido Michael Essence y su banda In Excess, Heaven Sent. El recuerdo inestimable para su fallecido cantante llamado Michael Hutchence, una pérdida importante para la banda In Excess, una banda que a lo largo de su historia musical nos dejó grandísimas canciones musicales como este Heaven Sent que está sonando hoy aquí en Músicas. Por si te acabas de incorporar, recordarte lo que es las nuevas citas musicales con nuestro programa, con esta ampliación diario, sábados y domingos de 2 a 6 de la tarde, 4 horas los sábados, 4 horas los domingos, con lo que nos va a permitir, bueno, ampliar nuestro espectro musical, dando cabida a músicas que hasta el momento no habían sonado. Vamos con un poquito de, bueno, aires discotequeros con esta red de mezclas del clásico de los Run Young, el Black Betty. 91-445-1642, línea directa con músicas. Versión un poquito más festiva y discotequera de ese clásico de los Run Jam, el Black Betty. Tema muy guitarrero y todo un clásico en la historia de la música rock. Ya lo sabes, este invento lo hacemos llamar músicas. Nacía ya por el mes de marzo de 1988, en estos días cumpliendo 25 años de música. Lo celebraremos el próximo viernes 13 de diciembre en el disco Pub, el paso de la cebra con la actuación musical de Biologium, entrada gratuita, en la, bueno, el local situado en la calle Rafael Marcote número 1, en el barrio de Entrevías. Ponemos lo que queremos. Fama. Solo éxitos. 89.5. Todo lo que querés escuchar. Los éxitos que giran el planeta. 89.5. Ya puedes oír la mejor música del universo. Pop, rock, blues, soul, jazz, nuevo flamenco. Todo esto y mucho más aquí en Músicas. Continuamos con una de mis canciones favoritas de esta banda llamada No Doubt, The As a Girl. Una de mis canciones favoritas y preferidas de esta banda llamada No Doubt. Y antes, cuando sonaba Depeche Mode, comentaba que era una de las bandas de referencia indiscutibles para entender lo que es la vanguardia musical del siglo XX y XXI. Y también hay otra banda, bueno, que estuvo por ahí funcionando desde Alemania en los años 70-80 y que hoy en día también es referente indiscutible para las nuevas bandas. Estoy hablando de los alemanes Kraftwerk. Esta versión del clásico Death Metal que hicieron los nórdicos de Cardigans. Thank you. trinkt im Nachtclub immer Sekt, korrekt? Und hat hier alle Männer abgeschickt. Im Scheinwerferlicht ihr junges Lächeln strahlt. Sie sieht gut aus und Schönheit wird bezahlt. Y bueno, acabo de ver una buena noticia en el ordenador. Tenemos ya por fin Skype, por fin. Así que si bueno, también tú quieres participar en directo en el programa y no quieres usar el teléfono, pues puedes añadirnos a Skype. Búscanos a través de Músicas Online y directamente también podrás participar en el programa a través de Skype. Ese se recuerda también para una grandísima versión de Iggy Pop, esa por Siouxsie and the Banshees, The Passenger. Buenísima la versión que grabó Siouxsie and the Banshees del clásico de Iggy Pop, este de Passenger, sonando aquí en Músicas. Y nuevamente, bueno, pues te acabas de incorporar, estabas dando vueltas al dial y nos has encontrado. Recordarte que esto es Músicas, una ventana abierta al universo musical, y que desde hoy estamos ampliando nuestro horario habitual, que desde hace unas semanas, desde que empezamos, era de 4 a 6. Desde hoy, 2 de noviembre, pues ampliamos horario sábados y domingos de 2 a 6 de la tarde aquí en la sintonía de Fama FM 89.5 del dial. Y bueno, vamos a abrir el teléfono. Bueno, vete tomando nota porque vamos a hacer un pequeño concursito con la canción que viene a continuación. Toma buena nota, 914451642. Vamos a poner una canción también con otra versión de todo un clásico del rock y del heavy, hecha por una banda, bueno, de las muchas que andan volando por el mundo. Se llaman Super Suckers. Hay un disco en juego, nos llamas, aciertas y te lo llevas. ¿Cómo se llama la, bueno, el grupo que originalmente grabó esta canción que en estos días ha, bueno, rescatado, Super Suckers? 914451642. Era muy facilito el Breaking the Law de Judas Priest, recuperado por Super Suckers en esta versión, bueno, sui generis, a su estilo y a su modo lo hicieron. Oscar de Luce se llevó el disco redondo y con agujero en el centro. En unos segundos vamos a comenzar ya a desgranar lo que son algunas de las novedades musicales que nos han llegado en estos días al programa. Lo nuevo de Rodrigo Mercado, lo nuevo de Tomasito y más cositas. En primer lugar, pues recordar, bueno, lo que es ya nuestro nuevo horario musical, que desde hoy, el 2 de noviembre, estamos arrancando. Lo que ya te comento, bueno, desde el principio del programa, lo que nos da la posibilidad de ampliar el espectro musical, ya que en estos dos meses, prácticamente, bueno, la mayor parte del tiempo habíamos estado pinchando mucho rock and roll. Así que de este modo, pues podemos ampliar. Bueno, el poder poner más música, más estilos musicales, un poquito de pop, de rock, de blues, de soul, de jazz, de nuevo flamenco. Y bueno, algún día también os traemos alguna sorpresa. todo caerá. Lo he dicho, sábados y domingos, desde hoy, 2 de noviembre, aquí en la sintonía de Fama FM 89.5 del dial, sábados y domingos de 2 a 6 de la tarde. El próximo sábado tendremos aquí también la visita del grupo La Emboscada, tal y como tuvimos hace ya un par de semanas, al grupo 13 Paz. El 4 de enero, ya totalmente confirmado, tendremos aquí en el programa Inos Strange Rock, el nuevo proyecto musical de Klaus Rotten, ex componente de Vómito. Esa misma noche estarán actuando en el barrio de Vallecas, y si no hay nada, pues también estaremos por allí viendo el concierto de este nuevo proyecto musical llamado Inos Strange Rock, que de aquí en los minutos también sonará hoy, por cierto, con tema nuevo. No vamos a poner el YLM, que es el que más estamos dando la barrera. Hoy estrenamos algún tema nuevo de ese disco llamado YLM. Más cosas, conciertos recomendados. El viernes estaremos, si no hay novedad, en el EVE de Vallecas viendo a The Black Back Band, la banda tributo a AC/DC y a Bon Scott. El día 6 estaremos, bueno, de entrevista con Tomasito, y pasaremos esa entrevista tanto en nuestra web como en el próximo fin de semana, probablemente el domingo, ya que hay entrevista el sábado con La Emboscada, la pasaremos el domingo. El día 14 de noviembre estaremos también viendo a Kiko Veneno en lo que es la presentación de su nuevo disco. Será el día 14 de noviembre en el Teatro Lara. Entradas ya a la venta en tiquetea.com o en el teléfono 902-044-226. Concierto recomendado por Músicas. También a final de mes estaremos viendo a Tomasito en la Sala Caracol, el mismo lugar donde lo vimos por primera vez, presentando su nuevo trabajo llamado Azalbajao. Y lo que venimos comentando también a lo largo del programa, lo que va a ser la fiesta, presentación, concierto aniversario del programa, ese viernes 13 de diciembre, en la Sala Disco Puff, El Paso de la Cebra, en el barrio de Entrillas, calle Rafael Morcote número 1, entrada gratuita, con la actuación de Violet Young. En nuestras páginas pues también hay información completa y audios de la banda. Y desde hoy te invitamos a que subas a este tren de largo recorrido, que hoy iniciamos, tren de larga andadura, tren de largo recorrido, 4 horas de música los sábados, 4 horas más los domingos, aquí en la sintonía de Fama FM. Hoy abríamos con la versión original de los Doobie Brothers. Esta es la versión que años más tarde grababan los suizos de Drax, Train Long Running, el tren de largo recorrido. súbete al tren de música sábados y domingos aquí en la sintonía de Fama FM. Como te comentaba hace unos segundos, pues también ya por fin está instalado Skype, así que si quieres añadirnos y participar en directo en el programa, añádenos con el nombre de Músicas Online, todo junto, escrito con K de kilo. Aparte del teléfono habitual, lo que prefieras, vía Skype, vía teléfono 914451642. Bienvenido al nuevo mundo de músicas. New World, bienvenido a nuestro nuevo mundo. El recuerdo por lo que fue aquel single autoeditado por el grupo Malas Señoras Ausentes. The New World, bienvenidos al nuevo mundo. Y vamos a escuchar, bueno, lo que es una de las canciones que tenemos de anticipo del nuevo trabajo de Tomasito. Mañana os pondremos la versión que ha incluido de aquel célebre tema que también hizo popular en su tiempo Bambino, de la canción de Renato Carosone, el Bambino Piccolino. Esto está grabado en directo hace algunas semanas en Rivas, va hacia Madrid. La canción que da título al disco, último trabajo de Tomasito, Azalbajao. Cuando mata y no tengo banana, ha salvajao, ha salvajao, cuento yo aquí, ha salvajao. Y de tres hoyos me he escapado, cuatro jaulas yo rompí, y me he puesto todo loco, porque estoy sin ti. Tengo pelo en las orejas, que si va a echar la uña, voy echando a cuatro patas y como tronco y verdura. Ha salvajao, con tuyo aquí, ha salvajao. ¡Pah! Ha salvajao. Y vivo solo en las cavernas. Soy especie protegida. Dime, buscar los cazadores. Porque canto por fandango y chino por bulería. Yo tengo a mi tribu, los masai, los fantásticos, los bichos de mi comarca. Total, estoy en su salvaje. Ha salvajao, me encuentro yo aquí. Ha salvajao, Ricky. ¡Ah! Si como un coño, con muchos pelicaminos, cuatro patas y no tengo banana. Ha salvajao. La canción que da nombre al último trabajo de Tomasito, Ha salvajao. El próximo viernes, a eso de las 6 de la tarde, estaremos de charla en directo con Tomasito para hablarnos de su nuevo trabajo, de su próxima gira, y lo dicho también, quizá que también, inevitablemente habrá que hablar de la pandilla voladora, ese nuevo combo que ha formado junto a Litsis, Muchachito Bombo Infierno, Albert Plan, Canejo de Jerez, menuda pandilla que se ha juntado. Pues ya sabes que del deporte también sale, pues se puede salir. Más vale un bocata de queso que lanzamiento de peso. Realmente divertida la letra de esa canción de la pandilla voladora. Del deporte también se puede salir. Canijo de Jerez, Muchachito Bombo Infierno, Lichis, Tomasito. Menuda pandilla que se han juntado. Los vimos antes de verano, allá en el Círculo de Bellas Artes, conciertazo por todo lo alto. Me encantan los animales, mis amigos son camellos, sí. Me encanta montar a caballo y pasearme con mi mono yo. Se sale, del deporte también se sale, sin rumbo ni prisa. Del deporte también se sale, podemos ayudarte. Los deportistas a mí me han dicho que me curro como lo dicho, pero yo tengo recaídas. Si me sigue la policía, se sale. Del deporte también se sale, sin rumbo ni prisa. Se sale con coraje. Del deporte también se sale, podemos ayudarte. Sumando. Díselo, chiquillo. Deporte me estoy quitando. Sumando. La fatiguita que me está costando. Entiendo cómo le sale. Pues ya sabes que más vale un boquete de queso que lanzamiento de peso. Del deporte también se puede salir la pandilla voladora. También, y inevitablemente, como te cuento, bueno, en esa charla, entrevista con Tomasito, será casi inevitable también hablar de este proyecto musical en el que se ha visto envuelto Tomasito, con Canijo de Jerez, Albert Plan, Muchachito Bobo Infierno y Lichis, la pandilla voladora. Pues eso, más vale un boquete de jamón que jugar al balón. Tremendos. Luis, ¿por casualidad sabe la hora que es? ¿La verdad? Sí, no. ¡Delante! ¡Llegó la hora de divertirse! ¡T-O-R-Q-E! ¿Por qué? ¡Porque tengo que hacerlo! Seguimos con algunas nuevas novedades llegadas al programa desde Asturias. La música de esta formación que se hacen llamar Tres Jabalís. Así suena esta apisonadora. Llevo más de 10 horas sentado en la apisonadora. Y el olor del alquitrán se me atraganta en la boca. El rugido del maldito motor hace muchos años, gracias a la cortesía del buen amigo Carlos Piña, entramos en contacto con una banda asturiana que publicó un único disco bajo el nombre de Marvel. Su cantante se llama Torino y en estos días pues también esta es su nueva aventura musical, muy lejano, muy distante de lo que hacía con Marvel. Se hace llamar Tres Jabalís. También ya que hemos estrenado Skype, también esperando en breves días, en breves semanas, pues también hacer una mini entrevista con esta banda, con Tonino, para presentar nuevas canciones, nuevos temas de estos Tres Jabalís. Más novedades en el programa, y cuando bueno, uno habla de sonidos reggae, a uno, bueno, pues creas que no, se le viene a la memoria el nombre de Jamaica, el nombre de Bob Marley. Pero todo esto, gracias a Rodrigo Mercado, lo tenemos ahora mucho más cerca. Así suena el nuevo trabajo de Rodrigo Mercado, con la colaboración de Rosendo, de Fito Cabrales, canciones como este, Astro Rey. Mira como el astro rey germina, sacudiendo sus legañas de luz candente. La tierra es el recipiente. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va vertiendo vida? Y un puñado de tierra está el alma de este mundo. Y un puñado de tierra está el alma de este mundo. Mira, hoy la luna no es esquiva. Hoy valiente muestra su rostro imponente. Con destellos forja sueños relucientes. La tinta del pergamino con que la noche ilumina. Mira. Está el alma de este mundo. En un puñado de tierra está el alma de este mundo. En un puñado de tierra está el alma de este mundo. En un puñado de tierra está el alma de este mundo. Mira cómo el astro rey germina, sacudiendo sus legañas de luz candente. La tierra es el recipiente. Más información de este disco en nuestra página web www.musicas.es. Escrito con K de kilo. Rodrigo Mercado arranca la gira de presentación de su disco debut Puntualmente de Mora. Ayer arrancaba 1 de noviembre en Zaragoza y el próximo 9 pasa por Madrid. Rodrigo Mercado presenta en directo Puntualmente de Mora, su álbum debut en solitario. El trabajo publicado el pasado 28 de mayo incluye las colaboraciones de Luis Delgado, Rosendo Mercado y Fito Cabrales. La relación de Rodrigo Mercado con la música empieza desde muy pronto. Como hijo de músico, ha tenido la suerte de disfrutar de su música desde siempre. Ya desde pequeño escuchó gran variedad de estilos y maneras de interpretarla, razón por la cual seguramente a día de hoy su música recoge todas esas influencias que van desde la música negra, ya sea reggae, funky, jazz, hip hop, soul, etcétera. Y bueno, toda esta música, incluso música cubana, brasileña, rock, flamenco, folk. Y ese es el resultado de todo ello. Nace su primer trabajo en solitario, Puntualmente de Mora. Lo he dicho, ayer empezaba la gira y el próximo 9 de noviembre estará aquí en Madrid. Mira. Más información del disco, ya sabes, en nuestra página web www.musicas.es. Músicas con K de kilo. La tierra es el recipiente. ¿Dónde va? Esta es la canción de anticipo de como single, El Astro Rey. Y un puñado de tierra está el alma de este mundo. Y un puñado de tierra está el alma de este mundo. Mira, hoy la luna no es esquiva. Hoy valiente muestra su rostro imponente. Y pasamos de lo que son los sonidos reggae de Rodrigo Mercado a los sonidos ska de Salida Nula. También, bueno, creo que no está borrado, creo que también lo puedes encontrar la información en nuestra web. La nueva, bueno, andadera musical de Salida de Nula con esta canción llamada ¡Violento! Sonidos ska con la música de Salida de Nula y este corte llamado Violento. Violento, si yo te agresivo. Ya lo puedes ver, así estamos ampliando el espectro musical a los sonidos reggae de Rodrigo Mercado hasta los sonidos de ska de Salida Nula con esta canción de su nuevo disco llamado Violento. Esto es Música, es una ventana abierta al universo musical. Desde hoy estamos ampliando nuestro horario, sábados y domingos de 2 a 6 de la tarde, aquí en el 89.5 de tu dial, Fama FM. Nos puedes localizar en internet en nuestra página web www.musicas.es, músicas con K de Kilo, o en la web paralela donde puedes, bueno, chatear con nosotros o escuchar el programa online, www.musicas.es.tl. Y también, bueno, en músicas.es también puedes ampliar información de esta banda habitual en la página. De vez en cuando nos llegan noticias de estos chicos, la maravillosa orquesta del alcohol, con esa sigla que se hace llamar La Moda. Este corte se llama Nómadas. Del que, por cierto, ya hemos recibido también un comentario. Al final del final, donde ya no llega el mar, las noches se queman, la luz nunca se va. ¿Cuándo vamos a parar? El camino no va donde tú quieres llegar, como Jack Kerouac, siempre contra el viento. Aquí nunca es buen momento. Nómadas sin ciudad, cansados de esperar, mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro ya pasado, el presente no se ve. Nunca vamos a volver. La distancia nos acerca. Te sientes vivo en el andén. Esa sensación de no haber perdido tu tren. Estamos repasando algunas de las novedades que han llegado en estos días al programa. Lo nuevo de Tomasito, lo nuevo de Rodrigo Mercado, lo nuevo de Salida Nura y también las nuevas canciones de la maravillosa Orquesta del Alcohol, con esta canción llamada Nómadas. Y como te comentaba, también alguien, bueno, decidió dejarnos un comentario porque también andaba buscando entradas para el concierto en Barcelona. Espero que lo hayas conseguido y puedas ver el concierto de esta banda en tu tierra. ¿Te sientes vivo? Más novedades, así suena también algo que también vía Facebook ha gustado bastante, lo nuevo de los Zodiacs. Esta canción lleva por título María la Serpiente. Una canción que, bueno, siempre que la escuchaba me recordaba algo, no sabía qué. Hoy he encontrado, no sé si realmente suena eso, pero a mí me viene a la memoria a una banda chilena que ahora mismo también escucharemos, que se hacen llamar Bunkers. De momento escuchamos María la Serpiente, lo nuevo de los Zodiacs. Me Así suena lo nuevo de los Zodiacs. Ten cuidado con María la Serpiente. Y lo he dicho, a mí, bueno, me sonaba otras cosas ya hechas. Y no sé si alguien estará de acuerdo. Bueno, ahora lo escuchamos y a ver si van por allá los tiros. A mí, por cierto, me suena, lo he dicho, a esta banda. Bueno, esta canción ya es antigua, se hacen llamar Los Bunkers. La canción lleva por título Vida de Perros, desde Chile, Los Bunkers. La cola erguida, la amistad deshecha. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es lo más parecido a la vida. Lo he dicho, no sé por qué, pero bueno, escuchando la música de los Zodiacs a mí me venía a la memoria la música de estos chilenos llamados Los Bunkers, y más en concreto esta canción, Vida de Perros. Y bueno, seguimos escuchando novedades musicales aquí en Músicas. Ya saben las citas, estamos hoy estrenando un nuevo horario, sábados y domingos de 2 a 6 de la tarde, aquí en Fama FM 89.5 del dial. Y desde hoy ya sabes que hemos abierto una nueva forma de comunicación con el programa. Si quieres participar en directo en el programa vía Skype, nos añades con el nombre de Músicas Online, Músicas escrito con K de kilo, o bien, bueno, la forma habitual y tradicional vía teléfono 914451642. Vamos con más cositas. Así suena Monkey Planet con el single álbum Simios, la canción llamada El Mesías. Yeah. dando salida a las novedades musicales que están llegando al programa. Si tú también quieres sonar por aquí por el programa, pues ya sabes que en cualquiera de nuestras dos páginas web puedes ponerte en contacto con el programa en www.musicas.es, escrito con K de kilo, o en la otra página web www.musicas.es.tele, aquí en este caso escrito con doble K de kilo. ¡Llado de sangre! Lo que esperabas. Ahora, La Catedral tiene todo para tu evento social o empresarial. Un paquete para cada necesidad. Paquetes personalizados con todo lo que necesitas. De lo más básico a lo más exclusivo, porque tú te lo mereces. Llámanos y pide ya tu presupuesto. Somos especialistas en eventos latinos, bodas, 15 años, bautizos, baby showers, cenas empresariales y reuniones de familia. Informes y reservas al 603-069-140 o al 91-000-7202. La Catedral, junto a tus grandes eventos. Más novedades, lo nuevo de Fritter. Un título ya, lo dice todo, contundente. Putas del poder. Y este es el preludio de lo que, bueno, también viene dando cera el Drogas. Ojo a la letra del Drogas, que este, ya lo digo, acaba en el Manzanares con el Wyoming y si no al tiempo. Lo nuevo de Fluter. Otra de las novedades musicales llegadas aquí al programa, lo nuevo de Fritter, con esa canción llamada Putas del Poder. Esto no es nada con lo que viene cargando y descargando el Drogas. Ojo con la letra. Agresivo a no más no poder el Drogas con su nuevo trabajo. En nuestra página web ya también puedes ver también el anticipo del nuevo single de Drogas, Lo cuento hoy aquí en el programa. Vamos pinchando lo que es el primer single, llamado Peineta y Mantilla. Ya puedes oír la mejor música del universo. Pop, rock, blues, soul, jazz, nuevo flamenco. Todo esto y mucho más aquí en Músicas. Ya puedes oír la mejor música del universo. Pop, rock, blues, soul, jazz, nuevo flamenco. Todo esto y mucho más aquí en Músicas. Atención a todos los músicos, grupos y solistas. ¿Quieres participar en los conciertos de Músicas? Ponte en contacto telefónico con el programa o bien a través de nuestras webs www.musicas.es. Pondremos en contacto contigo y de forma inmediata participarás en los conciertos de Músicas. Te esperamos en nuestros conciertos. Atención a todos los músicos, grupos y solistas. ¿Quieres participar en los conciertos de Músicas? Ponte en contacto telefónico con el programa o bien a través de nuestras webs www.musicas.es. Nos pondremos en contacto contigo y de forma inmediata participarás en los conciertos de Músicas. Quedamos en nuestros conciertos. Pues ahí está una cuña que, bueno, hasta el momento habíamos puesto bastante poco, pero bueno, es la puerta abierta para que tú, si tienes un grupo, una banda, pues puedas participar en directo en los conciertos de Músicas. Uno de ellos, pues ya es el que ya te venimos comentando. El próximo viernes 13 de diciembre, en el disco Paf, el Paso de la Cebra, en lo que va a ser la fiesta aniversario del programa, el concierto de presentación y el concierto de Navidad, es el 3 en 1 que estamos llamando en estos días. La actuación del grupo Violet June. Y antes de continuar, pues vamos con este pequeño consejito que vamos a ver si suena por aquí. Llegó lo que toda la comunidad boliviana estaba esperando. Vuelos directos a La Paz desde Madrid. Con Interglobal de Aviación, tu sueño se hizo realidad. Compañía europea que te ofrecerá los mejores servicios aéreos con los precios más cómodos. Podrás volar a partir del 3 de diciembre. Llama y reserva tu vuelo por solo 650 euros ida y vuelta. Estas navidades en el número 910-811-530 o en la página web www.interglobaldeaviación.com. Pues estábamos hablando de eso, de lo que es el concierto aniversario del programa con la actuación de Violet June. En nuestras dos páginas tienes amplia información de ese concierto, esa fiesta, a la que por supuesto estás plenamente invitado. Entrada gratuita, viernes 13 de diciembre, en el Paso de la Cebra, calle Rafael Marcote, número 1. El medio de transporte de la locomoción, pues muy cerquita te deja la Renfe de Entrevías. Y cualquiera de los autobuses que llevan Entrevías, sea el 111, el 102, el 144, 24, un poquito más lejos te deja el metro, pero si bueno, si llevas una buena mochila, un buen bocata, pues puedes animarte ahí desde el metro hasta el Paso de la Cebra. Estamos en estos minutos, pues eso, estrenando novedades musicales llegadas al programa. Ha sonado La Moda, la maravillosa orquesta de Alcohol, lo nuevo de Fritter, lo nuevo de Rodrigo Mercado, lo nuevo de Tomasito. Y lo dicho, si tú tienes una banda y quieres participar aquí en el programa, como ya lo hice hace un par de semanas, 13 Bats, y como lo hará el próximo sábado, La Emboscada, que también, bueno, será también novedad en el programa, ya veremos cómo nos lo montamos. Traerán sus guitarras y ahora haremos un pequeño concierto acústico aquí en el programa. Nuevamente recordarte lo que es este nuevo horario del programa, sábados y domingos, en la sintonía de Fama FM 89.5 del dial, con, bueno, nuevos medios de contacto de comunicación con el programa vía Skype, si nos añades, con músicas online, músicas escrito con K de Kilo. En nuestras páginas web tienes ahí un correo electrónico. En musicas.es.cl también hay un chat para que participes en directo en el programa. O bien la tradicional, la de siempre, el teléfono 914451642. Conciertos recomendados el próximo viernes 8, estaremos en EDB de Vallecas viendo a The Black Back Band. Esa banda tributo homenaje a la memoria de Bon Scott con versiones de AC/DC. Más adelante, el día 14 de noviembre, estaremos en el Teatro Lara viendo lo que es la presentación del nuevo disco de Kiko Veneno. Entradas ya a la venta en tiquetea.com o en el teléfono 902-044-226. A finales de noviembre, de lo que hablaremos el próximo miércoles con Tomasito, la presentación en Caracol del nuevo trabajo de Tomasito, Azalbajao. También en el mes de enero, el día 4 de enero, en Vallecas, actuando Inos Stanley Rock. Ese mismo día, aquí en el programa, entrevista en directo con la banda, el nuevo proyecto musical de Klaus Rotten. Y otro concierto que hasta el momento no habíamos comentado, también se nos está pasando por alto, el día 7. Ni siquiera hemos podido entradas porque ya nos comentaba Fernando de Potencial Hardcore que el tema de entradas y invitaciones, muy complicado. Así que bueno, ya la veremos en otra ocasión. Será en Ruta 77, la actuación de los míticos GBH y como grupo invitado nuestros buenos amigos de Sucio 13. Y ahora sí, lo nuevo del Drogas con esta canción super cañera en cuanto a letra, llamada Peineta y Mantilla. Que nos pase la lo nuevo de El Droga, sonando aquí en Músicas. ¡Deja ya de hablar! Se ha calzado la peineta, la señora Cospedal, y mantilla en la cabeza de secretaria general. Dice que su partido no acepta ni amenazas ni chantajes, aunque se ven volar muchos sobres por los bolsillos de los trajes. Caballeros andantes que saben hacer despachos, son las trincheras del amo, sinvergüenzas con talento. Deja ya de hablar del salario simulado. Deja de nombrar el despido diferido. quedo de una pieza cuando mueve la correa. Huele demasiado a mierda la cueva de Alibaba. Se ha convertido en la vocera de los que cobran sin cobrar. Montón de donativos que terminan en pillaje. Peineta y mantilla, hace algunas semanas ya lo tuvimos en el de novedad en nuestra página web. De momento lo que tenemos ya es el adelanto del segundo single de Drogas. Esta canción, bueno, ya has escuchado la letra. Como decía aquel ya canción Rosendo, soy el enemigo disparando pan de higo. Ese dispara con todo, el Drogas. Más novedades musicales. Hace algunos minutos sonaba la música de Tres Jabalís desde Asturias. Nos vamos un poquito más al oeste, a Galicia, para escuchar también la música de esta banda gallega que se hacen llamar Doctón Organimba, porque no solo de los hombres viven los gallegos. Temas también súper cañeros con esta canción llamada Que No Señores. También en próximas semanas habilitaremos Skype para hablar con esta banda, Doctor Grimba, desde Galicia. Estábamos buscando, ustedes nos hicieron. realmente interesantes desde Galicia, llamado Doctor Garimba. Vía Facebook, o quizá puedas localizar la página de la banda y ponerte en contacto con el grupo para recabar más información de estos gallegos, Doctor Garimba, con esta canción llamada Que no, señores. Sonando aquí en Músicas, para los que quizá, bueno, no os hayáis enterado del horario y estáis empezando a llegar ahora a las 4 de la tarde, comentar que desde hoy 2 de noviembre hemos ampliado el horario sábados y domingos de 2 a 6 de la tarde en la sintonía de Fama FM 89.5 de tu dial. Formas de contacto con el programa vía Skype, nos añades con Músicas Online, Músicas escrito con K de Kilo. Os lo he dicho, la forma tradicional vía teléfono 91-445-1642. Y vamos a escuchar lo nuevo de Censurados. Para relajarte es el título de esta canción que estamos escuchando, de lo que es el nuevo trabajo de Censurados, sonando aquí en Músicas. Y con Censurados pues cerramos este apartado dedicado a lo que han sido las novedades llegadas al programa. Hemos escuchado lo nuevo de Tomasito, lo nuevo de Flitter, lo nuevo de Drogas, lo nuevo de, bueno, un montón de novedades que hemos escuchado. Y esperemos que en breves semanas también sigamos escuchando los nuevos discos que quieran ir llegando aquí al programa. No puedo entrar si no están en la lista. ¿Qué tal estáis? ¿Está en la lista? No, pero creo que mis amigos sé de quién les conozca. Franklin Brandy. Jackson. Y ahora abrimos otro apartado habitual ya en estas últimas semanas, lo que es la lista de músicas, que también puedes ver en nuestra página web www.musicas.es.tele. Músicas escrito con doble K de kilo. Ahí, bueno, también está colocado el chat, el audio para oír el programa vía internet, los eventos, tanto los de músicas como los a externos. Poquito a poquito vamos ampliando nuevas secciones en nuestra página web www.musicas.es.tele. Y ahí justito a la derecha, la lista de músicas, que aquí vía, bueno, audio, vamos a ir escuchando tema a tema. Empezamos con esta banda que estuvieron la semana pasada presentando su disco en Madrid. Se llaman 13 Bats. Esta es La Venganza del Sol, con canciones como esta de Yutz. Este es uno de los discos recomendados por Músicas, La Venganza del Sol, último trabajo de 13 Bats. El pasado fin de semana estuvieron actuando y presentando el disco aquí en Madrid. Y hace como un par de semanitas también el grupo estuvo aquí invitado en el programa presentando el disco y hablando de ese concierto. Y comentar, bueno, pues lo que te venimos comentando en estas últimas semanas. Si vas a tu tienda habitual, vas a preguntar a ver si tienen el disco de 13 Bats, este álbum llamado La Venganza del Sol, y probablemente te digan que no. Desde Músicas te recomendamos donde, bueno, puedes encontrar este y otros discos que están sonando aquí en el programa, como el de 13 Bats. En el corazón de Vallecas, en el puente de Vallecas, muy cerquita del metro, en la calle Lozano número 15, encontrarás la tienda oficial de Potencial Hardcore, abierto por las mañanas desde las 12 hasta las 2 del mediodía y por las tardes desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, lo que, bueno, nuestro buen amigo Fernando llama horario anticomercial. Y bueno, también a través de Facebook puedes encontrar la página de Potencial Hardcore. Y también en la web oficial de Potencial Hardcore, www.potencialhardcore.org, donde puedes echar un ojo a todo el catálogo que tienen en la tienda y ver si encuentras algo de tu gusto, como por ejemplo este último disco de 13 Watts. Les puedes enviar un correo electrónico y, bueno, preguntarles cualquier cosa. Aunque sí, bueno, si prefieres un contacto más directo y más rápido, toma buena nota de los teléfonos de la tienda para que te atiendan en el momento. 915522329 o al teléfono móvil de la tienda 659-901-838. Este y otros discos los puedes encontrar en nuestra página web www.musicas.es.tl en la lista de músicas. ¿Está en la lista? No, pero creo que mis amigos sí, quizá les conozca. Franklin Brandy Jackson. Y más discos que puedes encontrar en Potencial Hardcore, como por ejemplo el último trabajo titulado Negro de Faber Pugna. Que suene esa música. suena esa música, canción incluida en el último trabajo titulado Negro de Faber Pugna. Lo que esperabas. Ahora, La Catedral tiene todo para tu evento social o empresarial. Un paquete para cada necesidad. Paquetes personalizados con todo lo que necesitas. De lo más básico a lo más exclusivo, porque tú te lo mereces. Llámanos y pide ya tu presupuesto. Somos especialistas en eventos latinos, bodas, 15 años, bautizos, baby showers, cenas empresariales y reuniones de familia. Informes y reservas al 603-069-140 o al 91-000-7202. La Catedral, junto a tus grandes eventos. ¿Está en la lista? No, pero creo que mis amigos sé de quién les conozca. Franklin Brandy Jackson. Ya sabes, después de haber hecho un pequeño repaso a las novedades musicales llegadas al programa, estamos haciendo un pequeño repaso ahora a la lista de músicas. Más información en nuestra página web www.musicas.es.tl. Y ahora es el momento de escuchar a Inos Stainless Rock, el nuevo proyecto musical del ex bajista de Vómito, Klaus Rotten, que el día 4 de enero estará actuando en el barrio Vallecas y unas horas antes estarán aquí en directo para, bueno, charlar, hablar de este nuevo disco llamado Jeremy, hablar de lo que es este nuevo proyecto tras la, bueno, la desaparición de Vómito. De todo eso y de muchas más cosas estaremos hablando ese día 4 de enero aquí en el programa, con la visita de Inos Stainless Rock, con canciones como esta, que ya te digo, hoy no vamos a poner el Jeremy, ya le hemos bastante dando cuartel. Hoy estrenamos nueva canción de las muchas y variadas y buenas que hay en este disco llamado Jeremy. Ella es mi droga. Lo nuevo de Inos Stainless Rock, el nuevo proyecto de Klaus Rotten, es bajista de Vómito, día 4 de enero en Vallecas y aquí en el programa. Ella es mi droga. Carita preciosa, cuerpo de tentación. Un sueño de oferta en mi corazón. Tiene todo aquello que yo pueda querer. La anarquía y el caos, el juego donde arder. Congela el infierno, el cielo va a explotar. Si está por medio, todo puede pasar. Ella es mi ángel, mi canción, es mi demonio, mi pesadilla. Amor es veneno y un poco de amor, un poco de razón, la vida tengo yo. Porque ella es. Yeah! El grupo estará actuando el día 3 de enero en Ávila, así que ya sabes, Peñita de Ávila, de cabeza al concierto para ver a esta super banda. A mí el panel del disco me parece buenísimo, repleto de grandes canciones, variadas, con cortes como el Jeremy, que es el que hemos venido escuchando semanas atrás, y el que hoy os ponemos por primera vez, Ella es mi droga. El proyecto musical de Klaus Rotten es bajista de Vómito, con este nuevo invento, este nuevo proyecto musical llamado Inos Steiner Rock. En YouTube puedes ver el vídeo de esa canción llamada Jeremy. Y la banda al completo, pues puedes verla también en su página, en Facebook. Y nos está en el rock uno de los discos incluidos en la lista de músicas. ¿Está en la lista? No, pero creo que mis amigos sé de quién les conozca. Franklin Brandy Jackson. Si vas a tu tienda habitual y no encuentras el disco de 13 Bats, el disco de Faber Pugna o el disco que acaba de sonar de Inos Steiner Rock, desde Músicas te recomendamos la tienda oficial de Potencial Hardcore, en el barrio de Vallecas, calle Lozano número 15, abierto por las mañanas de 12 de la mañana a 2 de la tarde y por las tardes de 6 de la tarde a 9 de la noche, en lo que Fernando llama de ese horario anticomercial. Y por cierto, hablando de Fernando, la próxima semana me acercaré por la tienda a ver si le pilla bien un poco este nuevo horario, ya que los sábados él siempre anda liado con sus grupos por ahí fuera de Madrid, y veremos si los domingos ya está de vuelta aquí en Madrid y podría estar aquí en el programa en una de estas próximas semanas, en el programa de los domingos. Ya sabes que también en Facebook puedes encontrar la página de Potencial Hardcore. En su página oficial, pues ahí puedes ver todo el catálogo que tiene disponible en la tienda y ver si, bueno, hay algo que te pueda interesar y puedes llevártelo a casa. Toma nota de su página web, www.potencialhardcore.org. Envías un correo electrónico y en breve espacio de tiempo te contestarán resolviendo tus dudas. O si prefieres un contacto mucho más rápido y más directo, toma nota de sus teléfonos. 91552-2329. O el teléfono móvil de la tienda. 659-901-838. Y vamos con otro de los discos recomendados, que como ya te he comentado minutos atrás, está el próximo jueves 7 de noviembre en Gruta 77 como grupo invitado de los míticos, de los legendarios GBH. Allí sonarán seguro canciones como esta. Si buscas rock, lo has encontrado aquí en Músicas, sábados y domingos de 2 a 6 de la tarde. Entre otras cosas, estaremos pinchando buena música rock. Más motivos que en el 77, último trabajo de Sucio 13, Si buscas rock. Pero si vuelve a cambiar, la chica sabe que ya Si buscas rock and roll, lo has encontrado. Así suena el último disco de Sucio 13. Más motivos que en el 77. En breves semanas el grupo entra de nuevo en estudio a dar forma a sus nuevas canciones. Y entonces sí, entonces ya, bueno, estarán aquí en directo en el programa. De momento el jueves 7 estarán en directo en el Gruta como grupo invitado de los legendarios y míticos GBH. También en esta semana hemos, bueno, abierto el post con la información del concierto para que pueda estar en más detalle de este gran evento GBH Sucio 13, jueves 7 en el Gruta 77. Disco recomendado, incluido en la lista de músicas. No puedo entrar si no están en la lista. ¿Qué tal estáis? ¿Está en la lista? No, pero creo que mis amigos sí, quizá les conozca. Franklin, Brandy, Jackson. Y vamos a escuchar lo que es el último de los discos recomendados aquí en Músicas, el nuevo último trabajo de Non Servium llamado La Voz de los Malditos. Banda triunfadora, entre otras, de la pasada edición de la UPA Lumbreras. Y antes de que suene, como vamos a pinchar, bueno, una de las canciones de, no de siempre, pero de casi siempre, la canción llamada Caos, canción que, como siempre, nos recuerda a uno de nuestros locales favoritos en el barrio de Vallecas, el pub de nuestro amigo José, abierto de martes a domingo, a eso de las 8:30, hasta las tantas, el Paz Caos, en la calle Párroco Milo Franco, número 11, en el mismo puente de Vallecas, metro más cercano, puente de Vallecas, Nueva Almancia, Portalgo, mucho rock and roll, mucho heavy metal, buen rollo y mucho rock español. Y ahora sí, escuchamos a Non Servium con esa canción llamada Caos. Último trabajo de Non Servium llamada La Voz de los Malditos. Así va a acabar este país en el más puro caos. Yeah. estáis? ¿Está en la lista? No, pero creo que mis amigos sí, quizá les conozca. Franklin Branding, Jackson. Pues con Non Servium cerramos este pequeño apartado de la lista de músicas, donde hemos desgranado los últimos trabajos de Sucio 13, Faber Buchna, 13 Bats, Inos Stanley Rock. Y lo que acaba de sonar, el último trabajo, La Voz de los Malditos, de Non Servium. Y ya sabes, si vas a tu tienda habitual y no encuentras alguno de estos últimos discos que te acabamos de pinchar, desde Músicas te recomendamos la tienda oficial en Vallecas de Potencial Hardcore. Esto y otras cosas, otro catálogo que puedes visualizar en la página web de Potencial Hardcore, www.potencialhardcore.org. Lo vas a encontrar allí en el barrio de Vallecas, calle Lozano número 15, abierto por las mañanas de 12 a 2 y por las tardes de 6 a 9 de la noche, en ese horario anticomercial que así lo llama Fernando. Puedes enviarles un correo electrónico o, si prefieres, un contacto más rápido y directo vía teléfono 915522329, o bien el teléfono móvil 659-901-838. No estoy muy seguro, pero creo que estos chicos, estos caballeros que van a sonar a continuación, creo que algún disco sí tienen editado con Potencial Hardcore. De cualquier manera, estamos en el recuerdo con esta super banda. También comentar que esta misma noche, en entrevistas en el Paso de la Cebra, está actuando uno de sus componentes, Paña Radio Station. Este es el recuerdo para una inmensa banda que tuvimos la oportunidad de ver en varias ocasiones. El tema se llama Turbulence y ojo, atento al final, el final realmente apoteósico de esta banda llamada Rizcacé. ¡Olé! Yo creo que no hay una forma de mejor de definir este final de canción apoteósico de los Red Café. Este corte de recuerdo llamado Turbulence, inmensos y realmente grandes, como pocos, una de las mejores bandas que yo he tenido la oportunidad de conocer, se llaman Red Café. Ya puedes oír la mejor música del universo. Pop, rock, blues, soul, jazz, nuevo flamenco. Todo esto y mucho más aquí en Músicas. Las músicas que siempre has querido escuchar y nadie te ha pinchado. Músicas con Alberto Pérez. Ya puedes oír la mejor música del universo. Pop, rock, blues, soul, jazz, nuevo flamenco. Todo esto y mucho más aquí en Músicas. Lo que esperabas. Ahora, La Catedral tiene todo para tu evento social o empresarial. Un paquete para cada necesidad. Paquetes personalizados con todo lo que necesitas. De lo más básico a lo más exclusivo, porque tú te lo mereces. Llámanos y pide ya tu presupuesto. Somos especialistas en eventos latinos. Bodas, 15 años, bautizos, baby showers, cenas empresariales y reuniones de familia. Informes y reservas al 603-069-140 o al 91-000-7202. La Catedral, junto a tus grandes eventos. Las músicas que siempre has querido escuchar y nadie te ha pinchado. Músicas con Alberto Pérez. Y bueno, como el que no quiera cosa, vamos a abordar ya lo que es la última hora del programa. Y lo vamos a hacer, bueno, con traca, para no parar. Temas rock and rolleros, hay un buen puño de canciones, no vamos a poder poner todo, con lo cual vamos a guardar lo que nos quede para el otro día. Tenemos buen material para la guerra. Así que recuerda que aún estás a tiempo de pedirnos alguna canción al teléfono habitual 91-445-1642. Y nuevamente recordar de las citas con el programa, con esta nueva ampliación de horario, sábados y domingos, de 2 de la tarde a 6 de, también de la tarde. Nos puedes localizar también en internet, en nuestra página web, www.musicas.es, escrito con K de kilo, donde vamos desgranando las novedades musicales que van llegando al programa. La otra página web ya es un poco más estándar, www.musicas.es.tele, donde hemos habilitado el chat, la zona de audio para que puedas escuchar por internet el programa. Hemos habilitado la lista de eventos, la lista de músicas, también la forma de contacto con el programa. Hay de todo. Recordate próximos conciertos recomendados por el programa. No es recomendado, pero bueno, por si te apetece pasarte esta noche, ahí en Entrevía, España Radio Station, en el Paso de la Cebra, donde sí estaremos el próximo viernes en el EBE de Vallecas, viendo a The Black Back Band, la banda tributo a Bon Scott, con grandes versiones de AC/DC. Si hace algunos meses veíamos también la otra banda, Bon Scott Revival, ¿sabes?, con nuestro buen amigo Javier Halcón. El próximo viernes veremos al otro 50% la banda del que queda, Alex León, a la batería. El miércoles estaremos entrevistando a Tomasito, que nos hablará del concierto que tendrá lugar en Calacol a final de mes, el día 28 de noviembre. Unos días antes, el día 14 de noviembre, Kiko Veneno estará en el Teatro Lara presentando también su último trabajo. Entradas ya a la venta en tiquetea.com o en el teléfono 902-044-226. Y vamos allá con más rock and rolls. La ciudad se mueve a golpes de rock and roll. El recuerdo para el álbum Guns N' Roses Live. 4 canciones en acústico, 4 canciones en directo. Con cortes como este, Mob to the City. La ciudad se mueve a golpes de rock and roll. Y lo que te digo siempre, si vas por la calle cualquier sábado, cualquier domingo, entre las 2 y las 6 de la tarde, y ves que la acera se menea, tranquilos, música se está en antena. El recuerdo por ese álbum llamado Guns N' Roses Live, con ese corte llamado Mob to the City. Llegó lo que toda la comunidad boliviana estaba esperando. Vuelos directos a La Paz desde Madrid. Con Interglobal de Aviación, tu sueño se hizo realidad. Compañía europea que te ofrecerá los mejores servicios aéreos con los precios más cómodos. Podrás volar a partir del 3 de diciembre. Llama y reserva tu vuelo por solo 650 euros ida y vuelta. Estas navidades en el número 910-811-530 o en la página web www.interglobaldeaviación.com. 89.5. Ponemos hits, más fama. Solo éxitos. 89.5. Todo lo que querés escuchar. Los éxitos que giran el planeta. 89.5. Por repertorio, por espectáculo, por todo. Una de las mejores bandas del planeta. En Destro Kiss, con este clásico, Detroit Rock City. Bienvenidos a Detroit, la ciudad del rock and roll. Detroit, Detroit Rock City. Bienvenidos a Detroit, la ciudad del rock and roll, en directo Kiss. Lo he dicho, por repertorio, por espectáculo, por todo, una de las bandas grandes del planeta. Muchísimos años de carretera y ahí siguen al pie del cañón, con máscara, sin máscara, los más grandes Kiss. Y este fue el homenaje que hicieron también sus paisanos Poison, de una de las canciones más emblemáticas de los Kiss, Rock and Roll All Night. La vamos a traducir a nuestro terreno: Rock and Roll toda la tarde. Rock and roll all night, rock and roll toda noche. La versión que Poison incluyeron en la banda sonora de la película Less Than Zero. Muy festiva, muy glamurosa, al estilo de la música de Poison. Rock and roll all night, tributo Kiss. Recuerda las citas con músicas, por si te acabas de enganchar a este punto del dial. Músicas, estamos los sábados y domingos en este nuevo horario, desde las 2 hasta las 6 de la tarde, pinchándote buena música, pop, rock, blues, soul, jazz, no flamenco, simplemente buena música. Y esto es otro clásico. También más glamour aquí en el programa. Kickstart My Heart. El recuerdo para los glamurosos Mötley Crüe. En esta recta final del programa, últimos 45 minutos de emisión. Come on. tras las novedades musicales, tras la lista de más músicas, pues seguimos en lo que es la línea habitual del programa. Lo que hemos venido comentando semanas atrás, esto es Músicas, un programa hecho al estilo de Luisiana, como decía nuestro buen amigo Fred Aguado. ¿Y cómo es el estilo de Luisiana? Pues eso, que hacemos el programa como nos da la gana, con música que nos gusta, y espero que también te guste a ti. Y si no te gusta, ya sabes, nos llamas y pides tus canciones favoritas. 914451642. Continuamos con una de las bandas que apadrinó en su momento el mismísimo Bon Jovi, sus paisanos Cinderella, y es la que para mí es una de las mejores composiciones de la banda, La Ruta Gitana, Dixie Road. Una de mis canciones favoritas de la banda Ruta Gitana, Dixie Road, apadreados por Bon Jovi con su primer disco. A partir de ahí empezaron su carrera musical. Seguimos con toques festivos, con toques glamurosos, con una canción que se incluyó, no recuerdo si fue en la primera o en la segunda parte, fue en la película Wayne's World, el mundo de Wayne, esta canción de Tia Carrere, homenajeando a los magníficos The Sweet. Este es el Ballroom Blitz, hay jaleo en el salón de baile. It was Ballroom Breeze, hay jaleo en el salón de baile. La versión que Tia Carrere grabó e incluyó en la banda sonora de la película Wayne's World, el mundo de Wayne. Abordando ya los últimos 30 minutos de programa por hoy, pero ya sabes que amenazamos con volver mañana. Aunque mañana, bueno, le daremos la vuelta a la tortilla y pincharemos, bueno, música que hasta el momento no habíamos pinchado. Pasaremos la entrevista con María Fernández Rey y también, bueno, haremos alusión a lo que fue el pasado miércoles también, la presentación del disco homenaje a Ángel el Reverendo. Y hablando de los Sweet, hablando de ellos, ¿por qué no pinchar también en el recuerdo una de sus grandes éxitos, una de sus grandes canciones? ¡Ojo, que allá va el zorro! Fast and Run, en el recuerdo con los Sweet, la música que nadie te pincha, la que nadie te pone, la estás escuchando aquí en Músicas. Más versiones, este fue el tributo a Twisted Sister, Wanna Gonna Take It, versión de Joan Jett. Una de las canciones que veníamos pinchando también en las últimas fiestas montadas por ahí. La última fue a principios del mes de julio en Vallecas. Y esta fue de las canciones que por allí cayó, la versión que Joan Jett incluyó en ese álbum tributo a Twisted Sister, Warna con los Daikids. Siente la experiencia y disfruta cada momento. Desde tu FM, desde hoy, te haremos sentir todo aquello que echabas en falta. Comprende número de punto 5, Fama FM. Más voces femeninas, un poquito de rock duro, Rahar. En el recuerdo con una de las grandes damas del rock and roll, Susie 4, Rahar. Últimos metros de ploma, aprovechalos. Un poquito de rock duro nunca viene mal. Últimos 2 minutos de músicas, ya sabes, esto es una ventana abierta al universo musical. Bienvenidos al país de todas las músicas. Sábados y domingos de 2 a 6 de la tarde, donde estamos pinchando música en un amplio espectro musical: pop, rock, blues, soul, jazz, no flamenco. Y bueno, comentar que hace, bueno, 1 o 2 semanas pasaron por televisión la película Casi Famosos, donde se aludía a la biografía de Cameron Crowe y donde también aparecía de forma sucinta el caballero Lester Banks, creador del fanzine Cream, donde empezó a dar sus primeros pasos musicales Cameron Crowe antes de entrar a escribir y dirigir Rolling Stones. Pues si él estuviera hoy aquí, seguramente dejaría de mariconadas como estas y os pincharía rock and roll como este, el recuerdo para New York 2, Jet Boy. Rock and roll genuino y auténtico, New York Dolls, uno de sus grandes cortes, uno de sus grandes éxitos, Dead Boy, sonando aquí en Músicas. Ahora sí que viene rock and roll del guapo, del auténtico. Y vamos a continuar con otro caballero que, aunque últimamente los veas en la televisión anunciando bebidas refrescantes, este fue de los grandes, de los monstruos sagrados del rock and roll. Por algo le llamaban la iguana del rock and roll, Lust for Life. De aquí chupalo mucho, los Jets. Lust for Life. We'll be right back. Alright. necesita nada. Otro de los iconos imprescindibles en la historia del rock and roll, David Bowie. Sí, Iggy Pop es la iguana, este es el camaleón, siempre cambiando, pero siempre siendo un genio, con canciones como esta, Suffragette City. Y vamos cerrando casi el programa por hoy con otro de las grandes luminarias, quizá no tanto tirón como Iggy Pop, como David Bowie, pero este también tiene lo suyo. Tristemente nos lo perdimos en su última visita, clásico del año 80, Rebel Yell, el clásico de Billy Idol. Rebuscas un poquito por YouTube, puedes ver sus primeras experiencias musicales con el proyecto Generation X, entre otros, por ejemplo, su participación en el programa de Mark Bolan. Esto data del año 1960, Rebel Yell, clásico entre clásicos de Billy Idol. un poquito de sintonía y recordamos conciertos y más cositas. El próximo viernes estaremos en directo con Tomasito, hablando de su disco, de su concierto. El día 14 de noviembre también estaremos viendo en el Teatro Lara a Kiko Veneno presentando su último trabajo. El día 8 estaremos también en el concierto recomendado viendo a The Black Back Band en breve. El día 28 de noviembre también allí estaremos viendo a Tomasito en la Sala Caracol, el lugar donde lo vimos por primera vez. La próxima semana tendremos invitados a La Emboscada, con set acústico incluido. Y bueno, a diferencia de otros sábados, la programación continúa con un programa nuevo con Tony. Hoy debutas, ¿no? Muy buenas. ¿O ya habías hecho por aquí algo? Hoy vamos a reventar. Hace que un poquito que no se te escucha. Vamos a reinventar el programa de radio y además tenemos un invitado increíble que es Maverick. Y seguramente que vamos a disfrutar todos. Ellos van a disfrutar más que nosotros, yo creo. ¿Cómo se llama el programa? Se llama On Fire. Un fuelle. Hay que estar ahí con fuego, con calentito, que hace mucho frío ya. En guille, para estar a la onda, ¿no? Claro, claro. Esperemos que los guapas no te espíe. Venga, luego nos escuchamos. Hasta luego. Y vamos a cerrar antes de que se nos adelante el Corte Inglés con un villancico. Uno que vemos por ahí en YouTube, nos encantó. Y aquí os dejamos este rap de los Reyes Magos, el villancico de músicas. Pues así cerramos el kiosco, lo dicho, saludos, que pases un buen fin de semana y nos escuchamos mañana a 2 en punto de la tarde aquí en Fama FM 89.5 del dial. Bye bye. Con oros y pieles te levantas con juguetes, ya ha pasado y nos duele.